mucho en los parantes y nada más que de forma, ¿viste? O sea, le tienen que dar la forma que la plantilla para copiar lo que la plantilla dice, ¿viste? Entonces se entiende bien, Germán, que no es alturas ni nada, sino son formas. Obviamente estábamos mirando justamente recién el auto de Arduzzo, que lo estaban con unos caños trabajando por lo que decís vos, justamente en la forma. En la forma del techo, la bajada y los parantes, tanto el de Arduzzo como el de Warner. El de Warner también van a tener que por ahí hacer algún corte, algo en el tema de la carrocería, Omar. Bueno, tiene que acomodar de acuerdo a cómo es la plantilla. Vos viste cómo son las plantillas, o sea, tiene que copiar la forma de la plantilla con respecto al techo y la bajada de los parantes. ¿Cuántos autos han pasado? ¿Quedan muchos ya por definir o han pasado ya más de la mitad? No, ya han pasado mucho más de la mitad, sí. Faltarán 15, 20 autos. Gracias, Omar. Dale, Carlos, nos vemos. Omar Martínez, pasado por los micrófonos de Pole Position. Peludo, vení un minutito nada más, porque estoy sobre el cierre. ¿Cómo te va? Estamos hablando con Claudio Biseglia. ¿Cómo andás de la mano? Bien, vine a charlar con los amigos en la técnica. Bueno, hoy todos me preguntaban por Cotignola, supongo que vos sabés también, o el caso Cotignola, que obviamente está ligado a vos. Sí, hoy pregunté, justo hablé a la mañana, después me crucé con Cervadillo Hernán, y bueno, ya hoy le hacían una limpieza a las manos, y bueno, tratando de ya de recuperarse. ¿Está consciente? ¿Puede hablar? Porque No. Lo tienen... ¿Cómo, inducido? Claro, lo tienen para que puedan trabajar mejor los médicos con la mano, todo, y no le duele, y bueno, después cuando termine de hacer todo su trabajo, ahí lo van a despertar. Lamento lo que te pasó, Claudito, vos sabés que te estimo mucho. Bueno, gracias, y lo bueno que, bueno, se puede contar, el taller no tuvo grandes pérdidas, así que, bueno, a trabajar y a reponer todo rápido. Gracias por tu tiempo. Gracias. Allí estaba, valía la palabra de Claudio Biseglia también. Recién, bueno, hablábamos con los chicos del sprint también, preguntando por la salud de Marcelo Cotignola, y bueno, me estaban comentando, ¿en coma inducido? Sí, pero que empiezan ya a hacerle trasplante de piel por el tema de la cara, más que nada, que es donde más complicado estuvo el tema del fuego. Ya en el coma inducido están trabajando sobre trasplante de piel para que, bueno, obviamente quede bien la cara de Marcelo Cotignola. Muy bien, chicos, les ponemos punto final al día de hoy. Nuestro encuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por MC50 desde aquí, desde el Rosendo Hernández de San Luis, donde todavía hay sol, mucho viento, y esperemos que en el día de mañana, bueno, comience la clasificación y en esta carrera de playoff. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. El programa que reivindica el ser nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Confesando los deberes argentinos, defendemos los derechos y el amor. No. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 3 minutos, 21 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Saludo a toda la audiencia, que estén bien, que nos escuchan, nos puedan escuchar hasta las 20 horas. Le mando saludo a Nachito Blota, a Sebastián Basalo, que está en la producción, todos gente de Pole Position y Mastronauta, ¿verdad? El chiquito calvo. Porque veo que el jefe de ellos no los nombra. No, sí, ya veo que no es solidario con su personal. Ya vamos a arreglar. Es un patrón Costa cualquiera, el Tano. Un patrón Costa, lo único que le falta el látigo es un mensú. El látigo y... ¡Neike! También le mandamos saludos a Ángel De Luca y a Scraver, que están allá en San Luis. El sacrificado Ángel De Luca, que está en San Luis, paseando, disfrutando, y acá los esclavos trabajando. ¿Qué tal, ¡Qué defensa! Bueno, ¿usted cómo está? ¿Yo? Bien. ¿Me deja mandar un saludo para una nena cumpleañera que ayer cumplió añitos? Sí, cómo no. Muy bien, si usted me deja, entonces le vamos a mandar. ¿Me puedo adherir? Sí, adhiérase, y se adhiere todo Tiempo Nacional, incluido el operador. ¿Eh? Daniel Espínola también se adhiere al cumpleaños de la nieta de Nimia, que está escuchando en este momento el programa y que cumplió añitos en el día de ayer. Es una espartanita que a veces viene con la abuela a las marchas y a la radio abierta. Así que para nuestra espartanita, Tiempo Nacional, yo personalmente y todo el equipo, le mando un beso grandote, grandote, grandote. Y espero que el sábado, que festeja el cumpleañito, hace la fiestita, la pase muy bien. Te acompañe, que los cumplas feliz. Bien. Seguimos. ¿Sabía una cosa? Vio que yo los otros días, hace un tiempito, vine alertando el tema de la flexibilización laboral. Parece que ya es un hecho que quieren meterse con los derechos de los trabajadores. Nosotros lo dijimos mucho antes de que esto ya sea ya un hecho, porque lo está comentando todo el mundo ya. Pero ¿cuánto hace que nosotros dijimos que esto venía? ¿Se acuerda aquel editorial famoso que yo leí? Que le dije, detrás de esto se esconde esto otro. Y las declaraciones de Macri cuando dijo que le ponían palo en la rueda y se tiró contra la justicia laboral. En cierta forma quieren dejarnos sin derechos y sin justicia laboral. Y si van a venir los chinos, por supuesto van a exigir las... No, ya lo dijo Pratkai cuando empezó el gobierno, que dijo que no se preocupen por el sueldo, que más bien que cuiden el trabajo. Sí. Bueno, quiero hacerte comentario, porque a veces a mi gente acá me llama y dice, dale tiempo. Sí. Yo por mí le doy todo el tiempo que quiera. Total, me quedan cuánto. Ayer dijo la licenciada que a los 73 el promedio. Yo ya estoy ahí. En cualquier momento San Pedro me dice, ¡vamos! Y hasta ahora me perdona. Pero yo le rompo mucho con el tema que los jueves tienen... Vio qué día hoy, ¿no? Un día espectacular. Bueno, entonces yo le toco la puerta un día, va a decir, ven y entra. Y que el día que me diga entrar, chau. La verdad que sí, que se notó hoy el cambio. ¿Eh? La verdad que se notó hoy el cambio. Entonces, uno a veces dice las cosas para que los que vienen detrás son los que van a sufrir las consecuencias. Les voy a hacer una propuesta que hoy la hice frente a la Corte. Y tuve un éxito, pero total. Tengo cualquier cantidad de anotados. Yo les propuse hacer una cautelar, una medida cautelar, presentando una medida cautelar en la cual los jubilados pedimos nuestra detención, que nos metan preso. Por supuesto que esgrimimos como delito haber cometido el delito de haber trabajado toda una vida, haber levantado bien temprano para ir a cumplir con nuestro trabajo, haber aportado durante 40 años a un sistema, haber generado la grandeza de la patria con nuestro esfuerzo y sacrificio, todo eso en la Argentina de hoy es un delito. Haber resignado y todavía estar vivo de hacer política, porque hubiese sido más fácil haberse dedicado a la política uno y robar. Porque si se dedica a la política y roba, cuando usted se va a su casa se va lleno de plata y es rico para siempre. Y encima lo premian con una jubilación 40, 30, 20, según veces superior a lo que cobra el pelotudo que trabajó toda una vida, como nosotros. Entonces, ese sería el delito y la excusa para que nos metan preso. Por el otro lado, sabemos que si vamos preso, no pagamos luz, no pagamos agua, no pagamos gas, tenemos remedios gratis, tenemos enfermería, nos atienden. Y encima de eso, vamos a ganar más que si estuviéramos en libertad como jubilados. Si alguno se quiere anotar, deja su nombre, me llama y lo ponemos en la lista. Porque creo que sería conveniente que los jubilados, todos, vayan a la Corte Suprema de Justicia a pedirle que los detengan, que los metan preso, porque van a estar 100 veces mejor que viviendo en sus casas. Es decir, perderían la libertad, pero ¿qué problema tienen? Si ahora están libres, pero están presos, porque si tienen en sus casas, salen a la puerta, los matan para robarle los 4 centavos que tienen en el bolsillo. Entonces está preso, está tras la reja. Esa es la vida del jubilado. Y esa es la propuesta que les hice y tuve un éxito terrible con decirte que se paraba la gente, tocaban bocina, aplaudían, se paraban arriba de los coches, saltaban. Una cosa espectacular fue hoy. Fue una propuesta interesante. Y eso que no soy diputado, si no lo pondría por ley. Preso todos los jubilados y les puedo asegurar que todo el mundo me votaría porque me estaría agradeciendo el hecho de haberlos metido preso y sacarlo de la angustia de vivir en una casa donde no pueden pagar los servicios, les dicen que no pueden calefaccionarse cuando hace frío, y cuando hace calor le dicen que no va a haber luz porque según la temperatura son las... Esto era la propuesta que tengo para hacerle, y si a alguno le interesa, me llama, deja el mensaje y lo anotamos. Y con respecto a eso, yo quiero leerles algo que es muy interesante y no por repetirlo pierde vigencia. Fabián Polanski escribió un libro muy interesante que se llama La mafia judía en la Argentina. Este libro, que es muy difícil de conseguir, inclusive Fabián estuvo aquí en este programa, después quedó en hacer otro libro que no sabemos por qué razón no pudo hacerlo o no lo dejaron hacer. Pero hay algo que es muy importante con respecto en la página capítulo 2, en la página 33, la edad de Cristo. Él dice lo siguiente, y es bueno que lo tengan bien en la memoria esto, porque ahí van a entender ustedes qué se trataron las privatizaciones. Y hablando de privatizaciones, después vamos a explicarle, porque hay denuncias de la bancaria, del gremio bancario, de que se intenta privatizar el Banco Provincia. Es decir, lo que no pudieron hacer en la época de Menem, lo vienen a hacer en esta época. A terminarlo. Vienen a terminar, La obra. Para que la Argentina no tenga un solo banco, porque detrás de eso vendrá el Nación. Es decir, pero vamos a lo que decía Fabián Polanski en su página 33 del libro La mafia judía. Convengamos que el Banco Provincia es el único banco que no depende del Banco Central. Exacto, por eso lo quieren liquidar. La política privatizadora se dio poder político a las mafias. Lo dice él, que es alguien que denuncia la serie de negociados que se hicieron en la época de Menem para destruir el Estado argentino. A mediados del 2004 se publicó un ensayo sobre la privatización que fue uno de los más claros de todos cuando se publicaron hasta entonces. Las privatizaciones sirven para mucho más que gestionar servicios públicos, manejar empresas y captar ganancias. Constituyen un modo de tomar, ejercer y mantener el poder. ¿Escuchan? Es decir, es una estrategia de poder haber privatizado todo y haberlo comprado a algunos pícaros, que son los que se quieren eternizar y se turnan en el poder. Por eso hay una asociación ilícita entre los que se fueron y los que vinieron, y los que se van a ir y los que van a venir. Son todos hijos del mismo padre. Dice, la Argentina de los 90, donde las privatizaciones jugaron un rol central y la venta de activos públicos significó establecer una relación de dominación sobre la sociedad. Y el Estado es un claro ejemplo. Se privatizaron las empresas estatales de acero, las químicas y los complejos petroquímicos. También se privatizó la energía. En el sector financiero fueron privatizadas la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Banco Hipotecario Nacional y numerosos bancos provinciales. Y se disolvió, se cerró para siempre, el viejo Banco Industrial, que se llamaba Banco Nacional de Desarrollo, creación de Perón para impulsar la industria en el país. ¿Para qué sirvió todo esto? Ante todo, para privatizar el poder y alejarlo de cualquier posibilidad de transformación democrática. Esto implica el manejo por grupos oligopólicos privados de variables fundamentales de la economía. Fijación de precios y tarifas. De allí sale la inflación. De allí sale todo lo que nos pasa. Les guste o no les guste, esto lo está contando hace unos cuantos años atrás. Fijación de precios y tarifas, cantidad de los establecimientos, transferencia de tecnología y suministro de información. Con estos instrumentos, esos grupos determinan quiénes se quedan con el excedente económico. Ya no son necesarios los golpes de Estado. Basta con golpes de mercado, deuda, dólar y ahora tarifas. ¿Entendimos de qué se trata? ¿Por qué los aumentos? Y sabe una cosa, que muchos de los que están mencionados en este libro son los dueños de esas empresas. Y por eso este hombre alertaba, porque él tiene miedo, o tenía miedo, de que se la agarraran con la colectividad, que no tiene absolutamente nada que ver con estas mafias a la cual Fabián condena. El desempeño del Gansang y la mafia Elstein-Mindlin, ¿le suena Elstein? ¿Le suena Mindlin? Elstein, banco hipotecario, IRSA, quedándose con las tierras argentinas, uno de los más grandes poseedores del territorio nacional, y Mindlin, con varias empresas importantes de servicios, gran amigo del gobierno que se fue y ahora sigue sus negocios con el gobierno que vino. Todos los colectivos a esto los dejan cerca, los dejan en la puerta. No fue simplemente la organización de un aparato para gerenciar, sino la fundación de una mafia a gran escala con control de espacios de poder muy grandes, incluso con incidencia territorial en términos de valores inmobiliarios que alcanzan dimensiones latifundiarias. Estas son razones muy serias que obligan a una reflexión profunda de la comunidad judía de Argentina y también del mundo, por cuanto la concentración abusiva de propiedad territorial puede generar reacciones peligrosamente antisemitas, puede reeditar viejos prejuicios ideológicos como el Plan Andinia y otras manipulaciones propagandísticas de la ultraderecha y el nazismo. En este sentido, la mafia Elsteinstein y Mindlin y compañía funciona como impulsoras conscientes o inconscientes de futuras persecuciones hacia la colectividad en un país como la Argentina, que tiene grupos de riesgo que pueden eventualmente ser infiltrados por el antisemitismo. Lo dice como una alerta, Fabián, pero no está equivocado, porque ahí se demuestra qué es lo que está pasando hoy y las consecuencias de las privatizaciones, que todos fueron a aplaudir a la Plaza de Mayo las privatizaciones. la Plaza del Sí, ¿se acuerda? Impulsada por Bernardo Neusta. Bueno, acá tienen las consecuencias. Es lo que yo siempre hablo, de que cada causa origina un efecto. Causa, privatizaciones. Efecto, la compra de las, digamos, de las empresas supuestamente deficitarias, que pasan en manos de esos grupos que se van apropiando de todo, hasta de YPF se habían apropiado, y que siguen apropiando, porque ellos, con sus maniobras dolosas que hicieron con el tema de Repsol, grandes fortunas quedaron en sus manos, y ahora las tiene que pagar el Estado argentino. A tal punto que fíjese que nosotros le entregamos a Chevron prácticamente, por eso no quieren decir nada, absolutamente nada, y más allá de la orden de la Corte, a la cual se la pasan por donde usted quiera que se la pasen, de las, los, digamos, las partes secretas de ese contrato, la orden fue publicarlas. ¿Alguno conoce de qué se trata? Y más que ya hace rato, y la Corte dijo que si no, iban a allanar y la iban a publicar. ¿La vieron a la Corte ordenando el allanamiento? ¿Y el gobierno actuando inmediatamente ante la desobediencia? Debería actuar la justicia ante la desobediencia. Ordenar el allanamiento. ¿Por qué se suspendió ese allanamiento? ¿Por qué se faltó a la palabra de la Corte? ¿Por qué mantienen en secreto eso? ¿Saben por qué? Porque con pocos millones de dólares que puso Chevron, se quedó con todo el petróleo argentino. Este es el tema. Esas cláusulas que pusieron ahí fue para quedarse con todo. Y nosotros los argentinos seguimos con hambre, miseria, desesperación, falta de trabajo, vendiendo todo. Y bueno, y así estamos. A tal punto me cago de risa yo en el día de hoy, que Malcorra aseguró que Argentina podría explotar el petróleo de Malvinas. No podemos explotar el petróleo del sur porque no hay, según ellos, yo me refiero a las palabras de ellos, que el petróleo nosotros no podemos explotarlo porque no tenemos inversiones como para explotarlo. Y cuando vino uno a explotar el petróleo, asociarse para explotar el petróleo en Vaca Muerta, Chevron, se le hizo un contrato con cláusula secreta que ni siquiera la Corte Suprema de Justicia puede ordenar, va, ordenar ordena, pero no le dan pelotas, ¿de qué se trata el contrato? Así que imagínese con qué vamos a ir nosotros, con qué inversiones, con qué dinero que tengamos nosotros, si hemos pedido en 6 meses de gobierno 60... ¿Cuánto? 6 mil millones de dólares, una cosa. 60 mil millones de dólares. Y dígame, ¿a dónde fueron a parar? ¿A pagar los intereses, a pagar las cuotas atrasadas? ¿A dónde fueron a parar? ¿O al bolsillo de unos 5, 6, 10 mil, 20 mil hijos de una gran puta? Entonces, uno se da cuenta que está en manos de vendepatrias, de cipayos, de gente que no quiere ni a su pueblo ni a su patria. Lo único que les interesa es robar, robar y robar. Y no me vengan a mí porque que los que se fueron y los que vinieron son todos iguales, porque son todos socios de un mismo negocio, el desguace de su propia patria. Te voy a dar lo de Malcorra, porque para reírse, y con razón, y dijo, tenemos que volver a volar y volver llegar a volar a la Malvina. Claro, si está el negocio, ya está hace rato. Porque es más fácil abastecer a las Malvinas desde el territorio nacional que abastecerlas desde Gran Bretaña, y mucho más barato. Entonces, indudablemente ellos necesitan tener un apoyo logístico del territorio, que se lo van a dar sus hermanos británicos que están en el sur. Ahora, te doy esto para después pasar, Jorge, al tema del Banco Provincia. La canciller Susana Malcorra propuso la constitución de un joint venture argentino-británico. También informó que la Casa Rosada busca retomar los vuelos directos. La canciller Susana Malcorra aseguró que el gobierno argentino está trabajando para iniciar un diálogo potencial con Gran Bretaña para impulsar la explotación conjunta de petróleo en los alrededores de Malvinas. conjunta. Nosotros le damos el abastecimiento y ellos llevan el petróleo. Y afirmó que en el corto plazo podrían ser restablecidos los vuelos directos a las islas. Lo hizo en dos entrevistas con la agencia estatal Telam y el diario The Guardian. Argentina desea considerar retomar los vuelos desde y hacia las islas y un joint venture argentino-británico de exploración de petróleo alrededor de las Islas Malvinas. Eso es lo que anuncia Malcorra a The Guardian, en sintonía con una reciente entrevista que hizo con Infobae, en la que manifestó su voluntad de dialogar con Londres. Poco después aprovechó su visita a la capital inglesa en el marco de una cumbre de las misiones de paz de las Naciones Unidas para reunirse con la ministra Joyce Anelay, quien mantuvo encuentros con todos los candidatos a reemplazar a Ban Ki-moon al frente de la ONU. La canciller necesitaba asegurarse de que Gran Bretaña no la vetaría. Al parecer lo logró. En el encuentro ratificó lo que le había dicho al diario británico, que quiere alejarse de la estrategia del kirchnerismo y amigarse con Londres. La administración anterior era muy confrontativa y nosotros no queremos eso. Nosotros reconocemos que resolver el problema tomará tiempo y que nuestro reclamo sobre Malvinas se mantendrá, pero como parte de una visión de buen vecino, apuntó. A largo plazo se puede encontrar una solución, pero mientras tanto podemos y debemos ser respetuosos y encontrar manera de abrir oportunidades para crear medidas de confianza. Si nos sentamos en la mesa y somos positivos y creativos, hay alternativas, dijo. Le faltó decir y chuparle un poquito las medias. Sobre la posibilidad de explotar hidrocarburo de manera conjunta, evaluó que es una cosa sensata a discutir y que puede tener sentido. La propuesta llega luego de que en mayo la empresa Rockhopper Exploration anunciara haber conseguido un logro fabuloso al hallar un yacimiento de clase mundial en Malvinas y a su vez, este fin de semana, llegará a Buenos Aires para participar de una cumbre de inversiones en Argentina el ministro británico para América Latina, Alan Duncan, quien encabezará una delegación empresarial. Es decir, tuvimos a Perón al pedo, nos vamos a tomar. La legislación laboral va a desaparecer totalmente, vamos a volver a la época del 30, vamos, y encima de eso le vamos a regalar el petróleo a los ingleses, y encima de eso. Entonces, creo que duramos hasta fin de año y nos vamos, ¿eh? Es al pedo ya seguir haciendo un programa. ¿Usted hablaba recién de las Malvinas? Sí. Bueno, porque hoy es el cumpleaños de Malvina, la esposa de Pedrito. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños para Pedrito y para Malvina! ¡Feliz cumpleaños para ella y para Pedrito, que no me dijo nada! No me dijo nada, Pedrito, la tenía bien oculta eso, ¿eh? Bueno, feliz cumpleaños, le tenemos que mandar un presente. Cuando lo veamos, Pedrito, el jueves, le vamos a mandar un presente para Malvinas. Muy bien, me parece bien. Después de tantos que nos mandó Malvinas para nosotros. Sí, y aparte nos engorda, yo que estoy gordo, y Malvinas que me dé esos postres, que no me puedo negar a comerlos, mamita querida. Mira la panza que tengo, ya parezco UPA. ¿Te acordás de UPA vos? Sí. La bancaria denuncia intento de privatizar el banco, provincia, obviamente. Con la presentación del secretario general del gremio, Sergio Palazzo, la bancaria realizó una importante movilización en la ciudad de Tandil en contra del vaciamiento de la banca pública de la provincia de Buenos Aires que se viene dando desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal, y aseguran que habrá más movilizaciones. Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria de Tandil, Juan Manuel Carri, contó cuáles son las medidas de fuerza que se vienen tomando desde el gremio. Lo que se viene haciendo es de orden provincial y arrancó la semana pasada en Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde se inició un abrazo simbólico y concluyeron las distintas comisiones gremiales con el apoyo de la bancaria y la presencia de su secretario general, como decíamos, Sergio Palazzo. A la vez sostuvo que las razones y los motivos son quien dirige el Banco Provincia en la figura de Curuchet está tomando medidas que van en desmedro no solamente de los trabajadores, sino de la rentabilidad del banco. En el mismo sentido, el titular de la seccional de Necochea de la bancaria, Demián Ledesma, denunció que hay una intención privatista desde las autoridades del Banco Provincia, Juan Curuchet y la gobernadora María Eugenia Vidal. Alerta, ¿eh? Estemos atentos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Qué es lo que salió hoy en el diario Clarín? no sé, que Shell pone en revisión en el país el negocio de venta de naftas. El análisis no incluye las áreas petroleras de Vaca Muerta, pero está, dicen que está por vender todas las estaciones de servicio. ¿La Shell? La Shell, exacto. ¿Para qué quiere la estación de servicio? No, pero yo si el negocio está en lo otro. Yo me preguntaba que tenemos el ministro de Seguridad, que es todavía socio de la Shell. Sí, no ministro de Seguridad, no, ministro de Energía. Ministro de Energía, disculpe. Que es peor todavía. Ministro de Energía, no, obviamente, aparte es del rubro al que él pertenece. Ministro de Energía, y si el ministro de Energía no puede a su propia empresa, a la cual pertenece, que haga inversiones y se va del país, entonces, ¿qué nos queda? Y que el negocio va que a ser la otro. Lluvia de dólares me parece que no viene. ¿Sabe una cosa? Ayer hablaron algunos algunos oyentes que querían, porque pareciera como que nosotros no queremos hablar del tema Michetti, que son tantos los temas y tan poco el tiempo que tenemos, que muchas veces pueden pensar que nosotros, porque viste, la gente es mal pensada. Cuando nosotros le decimos las cosas de Macri, ya están kirchnerizados. Cuando le decimos a los de Kirchner, le pegamos las cosas, las chanchadas que hicieron los kirchneristas, a este le paga Macri. Bueno, te traje algo para que, porque hay una orden, ordenaron secuestrar los libros contables de la Fundación Michetti, y después yo le voy a hacer algunos agregaditos a estas cosas de que vas a leer vos. Muy bien, la fundación se llama Suma, es la fundación a la Suma, que pertenece. Suma. Ordenan secuestrar los libros contables Suma, de la Fundación Suma de Michetti. El operativo fracasó, ya que estaba en poder del contador, se comprometieron a presentarlo. El juez federal de Ariel Lijo ordenó secuestrar los libros contables de la Fundación Suma, que preside la vicepresidente. Pero los investigadores los encontraron, no los encontraron, porque los tiene el contador, mientras que la AFIP informó que la ONG recibió en 2015 aportes por más de 4 millones de pesos. Las diligencias se realizaron en el marco de la causa que investiga el origen del dinero que le robaron a la funcionaria de su casa el día que ganó el balotaje, acompañando en la fórmula presidencial a Mauricio Macri. Fuentes judiciales dijeron que cuando los agentes del juzgado llegaron a la sede de Suma, los libros requeridos por el magistrado no estaban y se le explicó que esos registros se encontraban en poder del contador, por lo que se comprometieron a presentarlos mañana, jueves, en los tribunales federales. Primero lo hacen y después lo presentan. Además, dijo, recibió informes de la AFIP que precisaron que solo durante el 2015 la fundación recibió 4.100.000 de pesos y añadieron, otros datos forman parte de la causa que intenta dilucidar el origen del dinero que fue robado de la casa de Michetti el 22 de noviembre pasado, cuando la fórmula que ella integraba con Macri ganó las elecciones, ya lo dijimos eso. Según la denuncia, faltaron 200.000 pesos que pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación Suma y unos 45.000 que, según Michetti, eran para una refacción y el manejo de la casa, mientras otros $50.000 que salieron de un préstamo de su novio, Juan Tonelli, ella en su momento dijo que esos $50.000 era para pagar una matrícula de un hijo, ¿no? Creo que dijo algo así, pero las matrículas nunca se pagan en efectivo. Omitió decir eso. Pero un abogado, Leandro Martínez Herrero, denunció el hecho, mientras los que diputados kirchneristas pidieron investigar no solo la Fundación Suma, sino otras fundaciones relacionadas con el PRO. Ahora el hijo dispuso una orden de presentación en la sede de fundación para llevarse los libros contables, chequear la información que no consta en la documentación enviada por la Inspección General de Justicia. Además, recibió las declaraciones juradas que envió la AFIP, de la que surge que la fundación recibió 4.100.000 pesos en donaciones, aunque ahora se busca esclarecer si esos fondos estaban bancarizados o no. Trascendió además que el juez pedirá las declaraciones juradas de la pareja de Michetti, ya que la vicepresidente señaló que parte del dinero era de su propiedad. Michetti ya oficializó el cambio de abogados, ahora su abogado va a ser el jurista radical Ricardo Gil Lavedra. Lo que se comenta o lo que se sospecha es que esa plata es plata de la política, es plata que blanquean a través de esas fundaciones. ¿Cómo? Porque todas las donaciones. Como López también era plata de la política, dijo. Como todas las donaciones que figuran a esa fundación son los mismos que aportaron para la campaña. Pero usted sabe que hay algo raro en todo esto, ¿sabe por qué? Porque hay una cooperativa que figura con la dirección de Michetti, una cooperativa inexistente. Con su dirección de particular. Exacto. Y ahí no funciona. En esa fundación. Entonces, hay una similitud a lo que pasa con los hoteles de Cristina, con la, digamos, las direcciones que ofrecía, donde no eran inexistentes. Llámese Los Sauces, llámese Otesur. Acordate que iban a verla a dónde era que estaba la dirección que daba la Inspección General de Justicia. Y esos... que investigue la justicia y que después nos diga. Sí, sí, no, pero quería resaltar esto porque como nos piden, y yo para evitar suspicacias, dije, bueno, vamos a traer esto, por lo menos para que vean de que también hablamos de este tema, ¿no? Perdimos el aporte de Michetti. Claro, sí, ahora resulta que... Pero te digo la verdad, cada día... Vos sabés una cosa. Mujica, que uno podría estar en contra, a favor, pero es un tipo pintoresco. Bueno, es una buena forma de definir. Es un tipo pintoresco. Y aparte es un tipo frontal. Te dice las cosas así, te las dice, y bueno, habrá que cada cual, al que le quepa el sallo, que se lo ponga. Mujica dijo lo siguiente. Los argentinos tienen que hacer autocrítica de los políticos que eligen. Tienen que desconfiar más. Y mucha de razón tiene, ¿no? El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, consideró hoy que el pueblo argentino tiene que hacer autocrítica de los políticos que elige. Tiene que desconfiar más y elegir mejor. Y cuestionó con dureza la corrupción al sentenciar que al que le guste mucho la plata habría que correrlo de la política. El exmandatario sostuvo que con el presidente Mauricio Macri está fenómeno, porque trata de estar lo mejor posible con el gobierno de turno que esté en la Argentina. En diálogo con Radio Continental, Mujica expresó su preocupación por la situación de los gobiernos latinoamericanos, al opinar que nos estamos alejando de la posibilidad de construir una fuerza común que nos defienda ante el mundo. A la vez que manifestó que la región, la B cuadrada, tiene puntas por todos lados. Para el expresidente, no va a haber unidad en Latinoamérica mientras que sigamos atomizados cada uno, rascándose el ombligo y mirando para adentro y sin darnos cuenta que tenemos una zona de interés común para defendernos ante el mundo. Consultado sobre los hechos de corrupción que salpicaron al kirchnerismo y otros gobiernos latinoamericanos, reprochó que la política no es para hacer plata. La política tiene que tener sentido del honor. Hay que sentirse agradecido por poder representar al pueblo. Hay que separar el afán de la riqueza y de la plata de la política. Al que le guste mucho la plata, habría que correrlo de la política, enfatizó el ex jefe de Estado, quien remarcó que la política no puede ser un objetivo precipitado para hacer plata rápido. Pepe, si esto es así, aquí en la Argentina nos quedamos sin políticos, nos quedamos sin punteros, nos quedamos sin nadie, porque acá todo el mundo viene a currar y mucho. Mujica también reflexionó que el problema de fondo de este país es el pueblo argentino, que no se puede dar el lujo de desperdiciar tantos recursos, y cuestionó que la riqueza intelectual está totalmente aparatada de las decisiones políticas. Los argentinos tienen que hacer autocrítica de los políticos que elige, tiene que desconfiar más y elegir mejor. Los vaivenes políticos se repiten demasiado y los gobiernos no caen del cielo, sentenció el expresidente, quien se encuentra en Rosario, donde le entregarán el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de esta ciudad. Bueno, es una opinión muy interesante la de Mujica, con la cual yo comparto bastante. Muy bien. ¿Quiere que escuchemos mensajes y después pasamos? Tenemos dos mensajes pendientes de ayer y el resto son del día de hoy. Bueno, empezamos. Empezamos a pasarlo. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Nos llama ese número, en 40 segundos deja el mensaje. La línea es rotativa, nosotros cumplimos y pasamos los mensajes al aire. Adelante. Bueno, habla Eduardo Latino. Respeto a este idiota, a este estúpido, ignorante que habló diciendo tan malas cosas de acuerdo a Isabelita y maltratándola como mujer. Este, le tengo que explicar a este estúpido que de alguna persona que pudo haber sido prostituta se sacaron grandes mujeres y de grandes damas de la sociedad se sacaron grandes prostitutas. De última, Jesús, ¿cómo la trataba Magdalena? ¿Cómo la quería Magdalena y la cuidaba? Y era una prostituta. Y que no se olvide que él es hijo de una mujer. Buenas noches, Tiempo Nacional. Escúcheme, Rubén, Alfonsín recibió el país con 45 mil millones y lo entregó con 60 mil de deuda externa, no con 68 mil millones. También le vuelvo a decir que si a Alfonsín hubieran dejado a los políticos peronistas que después vaciaron Entel, Elma, Aerolíneas y la carga de los ferrocarriles, no hubiera terminado porque hubiera entrado 3.500 millones de dólares al país. Es más, Cavallo fue fogoneado para que no le den crédito. Por eso y después que hicieron los sindicatos, Ubaldín y todo, 13 paros generales, 22 mil individuales, así lógico, cualquiera lo voltea fuera. No se cae una hoja si no es voluntad de Dios, y nosotros tenemos que tener la voluntad de Dios y la voluntad nuestra para seguir concurriendo a la marcha. No falten, concurran a la marcha. Yo hoy, por una desgracia, no pude concurrir a la marcha. El tren en el que viajaba llevó por delante una persona. Así que lo lamento mucho y le pido mil disculpas. Pero no dejen de acompañar a Rubén Giovannini y su sepertano. Chau, chau, José de Gleu. Buenas noches, Rubén, Jorge, amigo Giovannini y Espíndolo, un gran abrazo, lo habla Jorge de Villa Ballester. El muchacho... Esta es la única radio donde todo ciudadano se puede expresar libremente. Radio Belgrano, a cualquier horario usted sale con su mensaje al aire. La demás emisora verdaderamente da mucho que desear. Por eso le agradezco a las autoridades de Radio Belgrano la oportunidad que nos dan en cualquier horario del día. Arrancando la mañana y después a partir de la tarde también todo, Lisandro, digamos, otro programa más y este de Giovannini. Le agradezco a todos la oportunidad que tenemos. Habla Carlitos Castro. Te comento, Rubén y Jorge, que acá en Lanús hace 4 días que no tenemos luz. Está la gente desesperada, están cortando las calles, pero en los medios no sale nada, ni los noticieros, ni nada. Uno habla a Edesur y bien, gracias. No saben nada, están en la luna. Mejor dicho, saben, pero son todos un HDP. La gente está podrida ya de escuchar y ver y sentir y gritar y un pelote total acá en Lanús. Bueno, Rubén, te saludo. Lamentablemente no pudimos ir a la marcha. Luisa no pudo ir tampoco, tuvo que ir al médico. Rubén, Jorge, Espínola, Johnny, buenas tardes. Debemos reconocer la omisión en el día de ayer de un recuerdo de aniversario. Saludamos a la señora Malvina, esposa de Pedro el Espartano, que en el día de ayer cumplió años. Muchas felicidades, le desea la Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Carlos Rodríguez. Hola, Giovannini, soy Claudio. Escúcheme, ¿yo sabe qué haría con estos políticos? Agarraría y pondría una bomba ahí en el Congreso, hacerlos volar a todos. No sirven para nada, viejo, déjeme. Sí, habla Carlos Menéndez de Loma Zamora. Giovannini, tenés razón lo que decís, que somos unos flor de pelotudos, ¿no? Porque trabajaron toda una vida para que nos paguen los mangos encima una mínima que no sirve ni para los remedios ni para poder vivir, mientras los políticos hacen macana ahí en el gobierno, se jubilan y se llevan 300 mil pesos por mes, otros 250 mil. Es una vergüenza esto. Es la verdad que habría que tener que haber una cautela, pero para que nos vienen a nosotros, para que se cumplan los derechos humanos al jubilado, que podamos vivir como Dios manda. Bueno, un abrazo a toda la mesa, Giovannini, y lo que decís tenés mucha razón. Te mando un abrazo grande a vos, a tu hijo y a toda la mesa. Adiós. Sí, buenas tardes, señor Rubén y Macri. Para hacer eso que dice el señor, para que vamos presos, los jubilados, yo sugeriría que todos los jubilados se carguen con un bidón de nafta y lo den el Congreso. Ahí vamos a ir presos, para ver qué pasa, como dice el señor Rubén. Así siempre lo escucho, ¿eh? Muy buen programa. Adiós. Sí, por favor, con Tiempo Nacional. Pero por Dios, esa es universidad, una anarquía. Aquí se necesitan Caramburos Rojas, Don Carlos Longanía y Miguel y compañía. Vamos, vamos, por favor. Es universidad, una anarquía. ¿Qué es esto? Por Dios. Habla Fernando de Moreno. Acá nunca, nunca va a haber pequeñas y medianas empresas. ¿Sabe por qué? Porque no hay créditos. No hay créditos para la pequeña y mediana empresa. Porque los créditos bancarios son muy, muy caros. A un 30, un 40% anual. Es una bestialidad. Mientras no hay créditos para la pequeña y mediana empresa, el país jamás, jamás va a ir adelante. ¿Sabe cuánto son los intereses en Europa? Estimado Rubén, ¿cuántas veces he dicho que son mafias, son delincuentes, se reúnen para llegar al poder y delinquir desde ahí, aparte están al servicio de las potencias extranjeras? Si nos siguen apretando, desobediencia civil, como dijo Moyano en una oportunidad. Esto no cierra. Nosotros no vamos a pelear, pero vamos a defender hasta la muerte todo lo que corresponde a la patria. Cacho, de Buenos Aires, provincia. Hola, Giovanni, ¿por qué no pasan el tema? ¿Qué te pasa, justicia? Te lo pedí varias veces. Yo creo que es por Alberto Agüello. Pásenlo, compañero peronista. Jubilado, hasta luego. A ver, señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven, y usted se aumentó la dieta, y yo a la dieta la hago muy bien. No muy bien, canta Carlos Ramón Fernández este tema, ¿qué te ha pasado, justicia? Se llama. Muy bien, ¿quiere alguna efeméride de hoy? Bueno, pero antes quiero... Cuénteme. A ver si nos da el tiempo. Dele. Hay un argentino santo. Sí, Biasati. Madagascar. Es de Madagascar. Ah. Es argentino, pero está en Madagascar. Y alguien que sabe, porque combate la pobreza, porque él está ahí en ese lugar de pobres, sí, y ha hecho cosas maravillosas con los pobres, dice lo siguiente... Y escuchá muy bien, y quiero que escuchen muy bien lo que dice, lo que hace este sacerdote en Madagascar, en y África, lo que dice sobre la política de asistencialismo que nos brindaron desde hace tiempo, la caja de pan, la caja de comida, sí, la manzanera, pasamos por todo ese asistencialismo de mierda que nos acostumbraron. ¿Qué dice él sobre esas cosas? Y es alguien que sabe porque está viviendo entre la pobreza. Los planes sociales son lo peor que se le puede hacer a un pobre. ¿Escucharon? Los planes sociales es lo peor que se le puede hacer a un pobre. Y esto lo he venido sosteniendo desde siempre yo. Su causa lo llevó a ser propuesto por autoridades europeas para el pueblo, para el Premio Nobel de la Paz. El padre Opeka, conocido también como el Santo de Madagascar, radicó su lucha en los países más relegados del mapa, uno de las zonas más pobres del planeta. Este argentino bonaerense, futbolero, rescató de la indigencia a más de 500.000 de africanos y hoy nos enseña que los planes sociales son lo peor que se le puede hacer a un pobre. El asistencialismo debe existir siempre con trabajo. El que no trabaja, que no coma, dice. Nací dos veces. Una vez en San Martín, Buenos Aires, y otra en Madagascar, asegura el padre Pedro Opeka. El cura gringo que se fue de Argentina para misionar, me fui en barco en 1968. Lloré y dije adiós, Argentina, tierra mía. Hubiese sido más fácil si me quedaba. África es la olvidada y había que arreglar todo. Aprender una nueva lengua, costumbres y tradiciones. Lo hice y no me equivoqué. A mi país lo llevo en el corazón, relata. Sus padres, eslovenos, llegaron a la Argentina desde Barcelona en 1947. Venían de un campo de refugiados en Italia, donde se conocieron y se casaron. Creció en el seno de una familia numerosa, con 7 hermanos, por lo que tuvo que ayudar a su padre en la construcción. A los 22 años llegó a Madagascar. Antes de asentarse en África, construyó casas para una familia mapuche del sur argentino y para los matacos en la frontera con Bolivia. A los 17 años comenzó el seminario de los Padres Lazaristas, congregación de San Vicente de Paul. Su trabajo de albañil en África comenzó en 1970 en la parroquia de Bangaindrano, al sureste de Madagascar. Allí, párroco por 13 años, trabajó en los arrozales, codo a codo con los campesinos. También allí se enfermó de paludismo y parasitosis. En 1989 llegó a Antananarivo, donde se encontró con miles de niños y padres que vivían sobre una montaña de basura y se peleaban por la comida recogida de allí. Entonces supo que con rezar no alcanzaba, tenía que hacer algo. Mi lucha fue la lucha de ellos, combatir la extrema pobreza que genera exclusión, enfermedades y la muerte de los niños por malnutrición. Por eso creamos fuentes de trabajo hasta que el gobierno se haga responsable de esta injusticia, dice el padre, que solo tiene palabra de elogio para este país que lo acunó. En 1989 fundó la Asociación Humanitaria de Acamazoa, que significa los buenos amigos en lengua malgache, para ayudar a las personas que vivían en el vertedero de Andralanita y en las calles de la capital. Hoy, con 25 años, Acamazoa es una ciudad que tiene 18 barrios, 3.000 casas construidas y 13.000 niños escolarizados, escuelas, dispensarios, centros de acogida, centros deportivos y lugares de trabajo para los mayores. Son 25.000 personas. Se vive continuamente una vida cruda, pero Dios nos prepara para una misión. Nada es casual, dice el cura. Ese destino también incluye cuidar la integridad física de su gente. Antes de dormir, saludo a los guardianes. Ellos nos protegen. Nos atacaron 3 veces con arma de fuego. Hay que defenderse de la gente con mala intención, agrega. A pesar de que sabe lo importante que es su obra y su persona en esta parte del mundo, no se siente salvador. Solo que cuando vive con y en medio del pueblo, la gente comienza a creer, a tener confianza. Entonces es posible. Los obstáculos y dificultades pueden ser vencidas. Sobre su nominación al Premio Nobel, prefiere no pensar porque su tiempo lo ocupa su tarea. Puedo decir que el premio me lo está dando el pueblo. Añade, si sabe que un reconocimiento de esta dimensión puede ayudarlo a abrir puertas para que el apoyo llegue más rápido, mejor. Su obra se sostiene con el aporte de particulares, recibe invitaciones para dictar charlas y dar conferencias. Por eso cada 3 meses realiza giras que incluyen países como Francia, Bélgica, Mónaco, Barcelona, y nunca regresa con las manos vacías. Saben que la ayuda le llega a los pobres. La gran mayoría quiere hacerlo, señala. Europa es el principal motor de su obra y desde allí se gestó su postulación al Premio Nobel de la Paz, aunque ya recibió innumerables distinciones con decoraciones como el Premio de la Tolerancia por el presidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes en Eslovenia. En 2013, y medalla de oro de la Liga Universal del Bien Público en París en el año 2012. Vamos a repetir la frase y que se nos grabe, y ojalá me estén escuchando muchos de los que gobiernan y gobernaron. Los planes sociales son lo peor que se le puede hacer a un pobre. El existencialismo debe existir siempre con trabajo. El que no trabaja, que no coma. Y es una frase bíblica, ¿no? Si lo llevamos para atrás, ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Quería tocar esto nada más. Estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional. Bueno, no nos tocó esto, nos llegó esto que nos contaba Rubén Giovannini. Hoy se cumplen 26 años de la muerte, que también se la debemos a la política, de María Soledad Morales en Catamarca. Así que nos recordamos a esta chiquita que le faltaban unos días para cumplir 18 años. ¿Recuerdan las de las marchas del silencio? El Tula. Y toda. El diputado impresentable ese. Luque. Muy bien. Así que tenemos un recuerdo para ella. También, bueno, se conmemora un aniversario del fallecimiento de un gran director de cine, como fue Leopoldo Torre Nilsson. Recordamos a Magaldi también en el día de hoy. Agustín Magaldi, que nació, que es un rosarino. Es un rosarino que nació en la provincia de Santa Fe en 1898 y falleció muy joven, en 1938. No. Es el dato que tengo. No puede ser, porque fue el que trajo a Agustín Magaldi y fue el que trajo a Eva Perón desde Junín, desde Junín. Bueno, pero Evita del 19. Ah, tenés razón. Sí, pero ella ya era grande, era artista. Sí, no, era jovencita cuando vino. Pero bueno, después lo dirigimos. Sí, puede ser, porque sí, tenés razón. No, Eva Perón murió en el 52 y en el 44, sí, ya estaba acá cuando lo conocí a Perón, ya estaba hacía tiempo. Hace unos años que estaba. Y fue Agustín Magaldi el que la trajo. Muy bien, también recordamos el nacimiento, y cumpliría años si estuviera con nosotros, el creador del diario Crítica, Natalio Botana, que nacía en Sarandí del Yí, en el Uruguay, y muere en un accidente automovilístico en Jujuy. Y otro recuerdo que podemos hacer, el humorista, que usted a lo mejor si compra Clarín en algún momento y lee al Joe Matías, el humorista Sendra, que también hace los chistes de los avisos clasificados que trae Clarín, este cumpleaños un día como hoy. Pero quiero hacer mención a alguien que se nos fue un día como hoy en 1989, Cito Segovia, que era una de las promesas que tenía el folclore argentino. Era un chaqueño que había conformado el dúo Las Voces del Quebrachal, también formó parte del trío Los Huincas, integraba la nueva trova chaqueña. Quiero pedirle a Daniel si pongamos un pedacito de lo que escribió Cito Segovia, que murió cuando un micro se cayó del Paraná, no sé si recuerda, en 1989, muere él y unos cuantos músicos. Pero nos dejó alguna de sus obras, El Cristo de las Villas, escribió Cito Segovia, y suena así. Bueno. A veces no suena. ¿Cómo le va, amigo? Yo tenía su celular. ¿Cómo está usted? Estamos en el aire. Cuénteme. Mientras Dani busca el tema, yo le puedo charlar con usted. ¿Qué tiene para hoy? No, le decía, yo tenía ese celular. ¿Usted tenía este BlackBerry? Lo tuve. ¿Este sería? Ese mismo. ¿O uno como este? No, ese mismo. Me parece que fue pasando de mano en mano. Creo que hicieron uno solo. Muy bien. Tenemos lindo programa hoy. Vamos a hablar de la actualidad de todos los equipos, y está esto de la tribuna limpia, tribuna no sé qué, que están saliendo ahora, anunció Bullrich, ¿no? Que le van a pedir documento a todos al entrar al estadio. Sí, fundamentalmente a Boca. Ojalá sea verdad, ¿eh? porque se puso en prueba en San Lorenzo y en River. Y en River a nosotros los periodistas nos pidieron documento. Pero los muchachos de la Pupu no estaban con el celularcito, ¿eh? Así que ojalá que sea verdad y no sea una venta de humo. Muy bien. Todo eso y mucho. ¿Se acuerda la maquinita? ¿Se acuerda la maquinita? ¿La maquinita de River? No, la maquinita. Oh, ah. La maquinita, que había que ir a maquinita, sí, que sí. No lo iban a dejar. El AFAPLU, una venta de humo tremendo. Esto reemplazaría Tribuna... Pero no solo se vendió humo. Se compró, se gastó muchísima plata. Se gastó plata, por eso te digo. Están las máquinas en todos los clubes y no las usan. Están ahí al costado. Sí, por eso te digo, todo negocio, hermano. Sí. Todo anuncio para la gilada. Bueno, se nos cayó el tema de la máquina, así que no hay problema. Nos vamos porque ya es la hora. No, se te cayó el tema de la... De la computadora, no hay problema. No, lo pasaremos en el día de mañana. Queríamos hacer el recuerdo de Cito Segovia. Bueno, le deseamos un buen programa. Un placer siempre estar, aunque sea 2-3 minutos... con la gente de Tiempo Nacional. Muy bien, APL somos fútbol, a partir de ahora. No se vaya, acompáñelo. Nos vamos hasta mañana a las 19. Gracias por haber estado del otro lado. Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida.